placer que a ti te provoca el bajo de Javi el Charro. También me enteré que te vuelve loca los palos y parches de Julito. También me enteré que el sueño te quita el loco de Cristian y su teclado. Sé que estás cansada, muy enamorada, siendo el de la guitarra, Dani, de Daniel Cardoso. Lleva el amor, llévalo. Daniel Cardoso en vivo para toda mi gente linda. Tres heridas son las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera me la dio esta vida que me tocó, pues por mi camino feliz y tranquilo apareciste tú. La segunda me dobló, el alma en dos me partió, por de tus besos falsos y traviesos, y eso me acabó. La herida número tres es la más mortal de todas. Todas, de ella no me salva nada. Ay, ay, ay. Mi alma resultó engañada. Ay, ay, ay. Y te vas como si nada, nada, nada, nada. Con sentimiento para ti, Catita, ya está grande. Con sentimiento. Veo el amor. Cuando sorpresivamente te encontré con esa mirada que no te olvida, no me pude resistir y escuchar mi corazón. Me decía en su latir que me iba a enamorar. Desde entonces todo fue pensar en ti. Parecía que estabas en todo lugar. Y hoy que estás cerca de mí no te dejaré marchar. Con amor a mí te voy a encadenar. Nunca, nunca, nunca, nunca no me voy a ir de ti mientras sea mi vida encendida. Y te quiero tanto y tanto que te voy a regalar cada día al despertar la ilusión que arranque tu alegría. Que te voy a regalar cada día al despertar la ilusión que arranque tu alegría. Gracias a todo el público, de corazón a toda la banda, a los técnicos. Y esta es nuestra primera sesión. Y faltan más, ¿eh? Faltan muchas más. ¡Gracias!